Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. En una nueva edición de Consciencia Activa, ya la que hace número 26. Como saben todos ustedes, amigos oyentes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, que les habla hoy con un gran trancazo, pero el amor a la radio me puede. En este espacio, como ustedes saben muy bien, comentarios, noticias, reflexiones, algo de poesía, análisis al hilo del refrán para una mente activa, la música de tu vida, consejos para la salud y la belleza y algo más, amigos oyentes, que ustedes quieran añadir, estamos abiertos para mejorar el programa y también para que hagan ustedes una crítica. Hemos dicho muchas veces que de la crítica y la discusión sale la luz. Y sobre todo, amigos oyentes, nuestro espacio estrella, La Tertulia. Hoy tenemos dos personajes de lujo que nos acompañan en los estudios. Jordi Guas es muchas cosas. Es escritor, es especialista en viajes astrales, ha ido por el mundo entero y sus libros nos hablan de todos los recorridos que ha hecho con una pluma, diría yo, de oro. Y además es anarquista y tiene un concepto de la política, amigos oyentes, que funciona perfectamente con el espíritu de aquí, de Radio RSK. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. También nos acompaña ya en nuestros estudios otro personaje de lujo. ¿Cuándo, amigos oyentes de aquí, de Radio RSK, pensaban ustedes que son amigos de la justicia y de la protesta, que han conseguido logros como bajar las tarifas de la luz o por lo menos que no las hubieran tanto como ellos deseaban estas compañías abusivas, y han conseguido también bajar o protestar, y esto ya veremos cómo queda, con el precio de los transportes públicos? Pues sí, una persona equilibrada y justa, que también es escritor, astrólogo y juez, señores. Agárrense fuerte, un juez, es decir, sentido común, ética y fundamento, que es lo que en teoría, como digo, adorna a los señores jueces. Y ya nos acompaña también en estos estudios don Javier Arana. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ambos personajes no es en una sola edición aquí de Consciencia Activa lo que tienen que decir, sino son tan ricos y tan versátiles que, amigos oyentes, vendrán más de una vez aquí a Consciencia Activa con todos ustedes. Todo ello arropado y dirigido por un recorrido musical de los temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy a petición de nuestros invitados y a gusto de ellos, habrá una selección musical entre comentario y comentario de corte anarquista, protesta, porque el que no protesta, amigos oyentes, es un consentido, es un domado, es un sumiso y un aborregado. Y la masa ya saben, amigos oyentes, que no tiene conciencia, aquí lo digo desde conciencia activa, de la fuerza que tiene como unidad. Por esto, amigos, será más tarde. Ahora, como digo, en el control musical, producción y realización, nuestro técnico Pitu, David, siempre atento a los cables, músicas, teclas y peleándose, como digo, con los duendes de los cables y de la radio. Bien, amigos, empezamos con un tema musical que ahora Jordi Guas lo presenta para todos ustedes, ya que, como digo, la música siempre, como saben ustedes, amigos oyentes, es a elección de nuestros invitados. Jordi Guas, ¿cuál es el primer tema que traes para nuestros oyentes? Bueno, como a mí me gusta mucho la música country, empezaremos por un instrumental que se llama Ramona's Choice, de Ramona Jones. No tiene ningún efecto anarquista, pero dentro de que se sale de lo convencional, para mí ya forma parte del ideal libertario en un contexto como el nuestro, donde las emisoras imponen el tipo de música que se tiene que oír y que comprar y todo esto. Así que Ramona's Choice, de Ramona Jones. Nuestro técnico ya la tiene a punto, perfeccionista, rápido, astuto como el rayo, ya la tiene para todos ustedes, amigos oyentes, y como digo, funciona con el espíritu de aquí, de Radio RSK, y ya suena para todos ustedes, espero que les guste. Thank you. Arana y Jordi Guas. Nos imaginamos, amigos oyentes, un ambiente de cerveza, de mujeres hermosas y rubias detrás de la barra, sonriendo a los caballeros que se acercan a coquetear con ellos, ponis, rodeos, en fin, una maravilla. El country siempre fue hermoso. Iniciamos nuestros comentarios de hoy. Desde aquí, desde RSK, felicitamos, como he dicho antes, a todos los activistas que salieron a la calle para defender la abusiva subida de la luz, los amplios márgenes que estos políticos permiten a estas compañías y también el precio de los transportes. Creo que no están suficientemente agradecidos y reconocidos por la sociedad. Y aquí, desde Radio RSK Consciencia Activa, queremos, como digo, aplaudirles, felicitarles y decirles que estamos con ellos. Más adelante traeremos un representante aquí, de los sindicatos libres, cuando haya pasado todo esto. Y, bueno, según cómo hayan ido las cosas, para que nos explique ampliamente cómo ha ido esta lucha y cómo se ha desarrollado todo. Todos estos jóvenes que luchan, que dan la cara, como digo, hay que ver que en la sociedad, mientras unos dan la cara y se la rompen, otros tienen o tenemos mucha cara. Y seguimos, amigos, con la música de hoy. Ahora un segundo tema que nos presenta Jordi Guas, también del agrado de nuestro invitado de hoy. Adelante, Jordi. Pues mira, cuando me perdí por ahí por el norte de México, en Chihuahua, entre la frontera de México y Texas, que es parte de lo que cuento en mi primer libro, El corrido del güero errante, pues todas las peripecias que pasé por ahí, es la tierra de narcotraficantes, y bueno, ahí está el tipo de música que son los narcocorridos, que la mayoría están prohibidos por las emisoras. La mejor sociedad, vaya. No los dejan vender. Yo bailé esto, o sea, hay cantinas ahí, discotecas donde puedes bailar como se bailaba antes en pareja, así, cogidito, los narcocorridos. A mí cuando llegué yo allá, la primera vez en Chihuahua, me metí en una de estas discotecas, que evidentemente no son las pijas, esto es lo contrario, y me sorprendió no solo el ritmo de la música, sino que me sorprendió también el hecho de que hablasen de temas como matar policías o cosas muy... Muy fuertes, ¿no? ¿Qué opina aquí el señor juez de eso? Y eso me asombró bastante, pero me enganché con el ritmo, ¿no? Tenía que ver, amigos oyentes, la cara que ha puesto el juez Arana cuando ha hablado de matar policías, amigos oyentes. Sí. Obviamente no conecto con el tema del narco y de las drogas y todo esto, pero me pareció pues atrevido y tal. Últimamente, personas que han estado ahí me han dicho que ya están prohibiendo o han prohibido definitivamente incluso bailar este tipo de música en los garitos, ¿no? En las cantinas y en las discotecas, aunque bien sabemos que hay una connivencia absoluta entre la policía y los narcos. Eso me lo contaron ahí, eso lo vi allí. O sea, que hay ahí un follón increíble, ¿no? Pues bien, amigos oyentes, bueno, Jordi, adelante con este tema que lleva por título. La venganza del torbo, del grupo Raza Norteña. Adelante con nuestro tema, nuestro técnico de nuevo ya lo tiene punto. En un jacalito viejo y el corral de pura piedra, ahí nacieron mis padres, su única herencia la tierra, su compañera en las aves y esa maldita pobreza. Los consejos de mi padre, respetar al semejante, pero vino un desgraciado. Años, mis hermanas 11 y medio, hoy se encuentran bajo tierra, ni siquiera en cementerio, y ese maldito asesino, protegido del gobierno. Cuando cumplí los 20 años, yo regresé a mi pueblito, había jurado vengarlos. Ese maldito asesino ahora va a pagar con creces más de sin haber nacido. se los tragara, que saboreara su triunfo de mis hermanas violadas. Amigos oyentes, como pueden ser, como pueden ver todos ustedes, que hace justicia. A veces los jueces no hacen justicia, es el hombre que la tiene que hacer. Entre otras razones, porque aunque tengan un espíritu justo, están sujetos a reglamento. Y seguimos, amigos, con nuestros comentarios. Venga, lenguas y más lenguas, variadas de toda clase, sutiles, imperfectas, transversales, silenciosas, habladoras, muertas, vivas, retorcidas, olvidadas, crecientes. Y más lenguas. ¿Y las otras lenguas? ¿La de comer? ¿Qué pasa con ellas cuando hay una familia que no llega a fin de mes? Atención, señores, los responsables de todas las lenguas que no comen y que son las de la mitad del mundo. Dejen su boba demagogia, su falsa progresía y su política fracasada. Acción y determinación. Suenan las campanas contra la avaricia, el despilfarro y la corrupción política mundial. Bien, amigos, seguimos con la música. Ahora de nuevo, Jordi Guard nos trae otro tema de su gusto. Amigos oyentes, saben ustedes que nuestros invitados, la música que se programa aquí en Consciencia Activa, siempre es a elección libre de nuestros invitados. ¿Qué nos traes ahora, Jordi Guard? Ahora una canción que encontré precisamente ahí, cerca de la frontera, en Chihuahua, de un grupo de estos, de corridos de allí. Uh-huh. La canción es de vigente actualidad, habla de los curas pederastas, y se llama Hijos de Averno, de raza norteña, también. Ajá. Pues adelante, nuestro técnico ya la tiene a punto. Ahora sí son chingaderas lo que a diario está pasando. Que a muchos de los curas me los están acusando, maníacos que a monaguillos se la viven manoseando. En la misa los domingos siempre se echan sus sermones, pero luego están pensando otra cosa los cabrones y empiezan a masturbarse mojándose en los calzones. Curas hijos del Averno, engendros de Satanás, ojalá que en el infierno ellos vayan a parar y que el diablo sus cuernitos se los meta por detrás. Pero ahora ya estoy pensando qué es lo que opina la gente, lo que pasa en las iglesias con tanto curita ojete. Yo pienso que se merecen algún castigo ejemplar. Con la vara que miden también los hagan pagar, a ver si así se escarmientan y se dejan de chingar. Curas hijos del Averno, engendros de Satanás, ojalá que en el infierno ellos vayan a parar y que el diablo sus cuernitos se los meta por detrás. Sí. Vean, amigos, hasta Satán aparece en esta canción. Los corridos mexicanos, sureños, son maravillosos. Hay que reconocer, amigos oyentes, que ha tenido un evidente buen gusto nuestro invitado de hoy, Jordi Guas, y a nuestro juez también parece que le gusta, afirmaba esto. Y bien, seguidos amigos, esta tarde cálida, con nuestros comentarios. Se imponen, eso sí, con carácter obligatorio, los nuevos contadores electrónicos de las abusivas compañías eléctricas. Y tenemos que hacer un acto de fe, digo yo, porque ¿dónde está la transparencia? La luz sí es transparente, pero no las facturas que se extienden, a menos que las podamos clarificar. De lo contrario, nos obligan, como digo, a hacer un acto de fe. Y seguramente este procedimiento tiene muchas, muchas aguas. Y los políticos, amigos oyentes, son a los que tenemos que atar en corto, que son los que permiten a estas compañías, como he dicho muchas veces, estos precios abusivos y estos amplios márgenes de beneficios y exagerados a costa de los sufridos consumidores, que hacen estos ajustes, como digo, para que a ellos les cuadre sus presupuestos, sus expectativas de abuso, de riqueza y de, bueno, de ganancia y de corrupción, y como digo, a costa de nosotros, los consumidores, que muchos de nosotros no tenemos conciencia y no nos quejamos. Y ellos, si el consumidor no se queja, pues piensan que todo esto que tienen, porque el hacer una queja hoy en día, el llevarla adelante cuesta un tiempo y un dinero, no es fácil, sobre todo para aquellas personas que afortunadamente en tiempo de crisis tienen, como digo, la suerte de poder trabajar. Entonces les representa una pérdida de tiempo y ellos juegan con estos procedimientos mafiosos de ajustes para que les salgan sus cuentas, como digo, y sus expectativas de ganancias. Bien, amigos, continuamos con otro tema musical. Ahora nos propone un tema musical Jordi Guas para todos ustedes. A ver qué les parece. ¿Ahora de qué va? Bueno, ahora va de José de Molina, que es un cantante anarquista mexicano, uh-huh, que ha hecho muchas canciones por lo de la lucha de con raíces españolas, de Chiapas. Porque esto de Molina, con raíces españolas. Eso ya no lo sé. Y bueno, ahora va a interpretar un tema que se llama Diálogo entre el Papa y Jesucristo. También es para escuchar la letra atentamente. Pues presten oídos, amigos oyentes, porque nuestro técnico ya la tiene para todos ustedes a punto, ya suena y ahí está para todos ustedes. A ver si les gusta. Sucedió en el Vaticano lo que nunca se había visto. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él. Cristo le dijo enojado, no comprendo, no comprendo la forma en que estás viviendo. Dices que me representas y con el lujo que ostentas no puedes representarme, sino más bien denigrarme. Yo no tuve ni una choza y tú hasta palacios tienes, y con lujo desmedido, en nombre de Dios te pido, me digas por fin quién eres, porque usurpas mis deberes. A ver, compara si puedes esa ropa extraordinaria con mi pobre indumentaria, tan sencilla y proletaria, compara si te conviene. Mira al frente, no te agaches, di qué semejanza notas entre tus lujosas botas y mis humildes guaraches, entre tus medias de seda y mis calcetas con parches. Yo con mi límpido aliento di comida al pueblo hambriento, tan solo con 5 panes y una botella de vino y una fe para el camino. No veo que te dispones a arrojar desde tu silla al hambriento una tortilla y quieres alimentarlos con sermón y fantasía. Y si acaparar pudieras todo el oro de la tierra y desatar una guerra escudándote en mi cruz, estoy seguro lo harías. Ahora dime honestamente, ¿a cuántos pobres arruinas para llevar en tu frente esas diademas tan finas y compara esa riqueza con mi corona de espinas? Ya sabes. sacude tu demencia y deja esa residencia. Recuerda que es capital el pecado de avaricia. Estás traicionando a Dios con tu engaño y tu codicia. Dile a los miles de empleados que tienes por todo el mundo que Cristo no es mercancía, que ya rompan su alcancía, porque los pobres del mundo la romperán algún día. Cuando el Papa despertó, a todo pulmón gritó lo que nunca se había visto: vi realmente a Jesucristo y estuve hablando con él, y estuve hablando con él. Cosas preciosas que no les puedo contar, solo les puedo decir que al cielo me ha de llevar y entre Dios Padre y el Hijo en medio me ha de sentar. Y el doctor que lo atendía respondió: su señoría hoy tiene por desventura 40 de calentura, 40 de calentura, hoy tiene por desventura 40 de calentura y se va. Bien, amigos, ya han escuchado ustedes un diálogo entre Jesús y el Papa. Bueno, le pone las peras a cuarto. Verdaderamente la Iglesia tiene mucho oro y hay mucha pobreza en el mundo. A ver, que reflexionen, ¿verdad? Los señores curas y toda la institución y todo el Vaticano, que figura entre uno de los bancos más portentoso y con mayores activos financieros del mundo. Seguimos con estos comentarios. Pues sí, desde aquí, desde Radio Reseca, Conciencia Activa, todos y todas contra la nueva ley del aborto. Muy carca en sí. O si lo prefieren ustedes, a favor de que todas las mujeres se pronuncien, se expresen y actúen libremente y sin ni tan siquiera ejercer un juicio de valor sobre cualquiera que sea la decisión que tomen. O de lo contrario, todos los protestores frente al aborto, contra aquella mujer que en dificultades decide practicarse el aborto, que firmen un seguro de vida hasta los 18 años a favor de todas y cada una de las madres y los hijos que según ellos quieren que vengan a este mundo y consideran que, bueno, que es un pecado. Entonces nosotros estaríamos de acuerdo si los fueran a mantener. Pues aquí habría una discusión, abriríamos un debate. Bien, amigos, seguimos con la música. Ahora, Jordi Guas, nuestro invitado de hoy, dice que nos espera un tema muy, pero que muy divertido. A ver qué piensan ustedes. Bueno, pues enlazamos también el tema de los curas y de la frontera mexicana. Dentro de los narcocorridos hay muchos que son muy divertidos. Y yo he vivido en las propias carnes allá, pues como hay gente que se disfraza para pasar la frontera de México a los Estados Unidos. Y bueno, hay situaciones bastante pintorescas, ¿no? Y bueno, esta canción se llama El Curita y habla de este asunto y está interpretada por el grupo Exterminador, que bueno, también luego los llegué a conocer así y bueno, tuvimos una relación muy, muy, muy amena, ¿no? Y es uno de los grupos de narcocorridos más importantes de México. Se llama El Curita. Pues quieren hacer business. Pues ahorita los atiendo. Ay, por cierto, ya está listo el cargamento. En 5 minutos salimos. Que se alisten los muchachos. Vámonos yendo. De Roma vino la orden y ejecutada en el clero. De patitas en la calle al curita lo pusieron. El hombre de la sotana tuvo que salir huyendo. Ya más de 4 maridos le resultaron los cuernos. Tenía mana da de güeyes el curita del infierno. saber hacer nada. Empezó puchando droga y salió carta jugada. Ahora el menta, dos curitas, reparte por toneladas. Siempre anda en su limusina, disfrazado de curita, y abajo de la sotana trae una super cortita. Ahora bendice con balas en vez del agua bendita. Ya no le sirve a la iglesia. Le gusta mucho el dinero y no se digan las viejas. El perro que ya es huevero, aunque le queme la jeta. En un gran enfrentamiento con policías de Tijuana, dicen que hasta le volaban al curita la sotana. No pudieron detenerlo, toparon con la campana. Los monaguillos del cura es gente muy decidida. Traen la calaca en las manos y el corazón de suicida, y no les sacan al parchi para rifarse la vida. Dicen que allá en Sacramento es donde opera el curita, en conexión con la mafia y unas contrabandistas. Aquellas dos de Durango que les dicen las monjitas. Vean, vean qué corrido más hermoso. Invita a bailar, turfado con compases a ritmo de vals. Y se imagina uno parejas, mujeres hermosas, como digo, caballeros apuestos, bailando, y todo lo que es una expresión popular, pues llega al alma. El pueblo canta, el pueblo baila. Y a los políticos no les gusta. No me digan por qué. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Seguimos con estos comentarios, amigos oyentes. Yo no obedezco a ningún bípedo desplumado. Así se manifiesta Joan Serra, la mitad del alma de este programa, de ustedes, amigos oyentes, Conciencia Activa. Si acaso, obedecería a los monarcas, a los reyes del juego, a los reyes de oros, espadas, copas o bastos. Pero nunca, y me declaro en rebeldía, al ciudadano Juan Carlos, por muchas razones. Y si él quiere, que se siente conmigo en una mesa y se las explico todas y cada una. Y si no se sienta, será, amigos oyentes, porque está en falso. Bien, amigos, seguimos con nuestra música en esta tarde de hoy maravillosa, en la que estamos aquí en Conciencia Activa, pero muy bien acompañados. Aquí, en el Paseo Fabre Puig 274, su casa de ustedes, su radio de ustedes, que está con nosotros, nos consta, a tenor de los muchos correos que hemos recibido, que les gusta mi programa. Bueno, hacemos lo que podemos, nosotros somos profesionales, estamos aprendiendo y amamos a la radio, como lo demuestra el hecho que hoy he venido con un trancazo, pero feliz como una lombriz. Y ahora continuamos con la música, y de nuevo Jordi Guas nos presenta un tema de su libre elección. Dice que es muy divertido. ¿De qué va, Jordi? Bueno, pues ahora nos vamos a la otra parte del Río Grande, a los Estados Unidos. Cruzamos. Y Y aquí se plantea la polémica de los mojados, de las personas que las pasan... Espaldas mojadas, que pasan de México a Estados Unidos, los problemas que hay, los problemas que tienen cuando llegan a los Estados Unidos, el tema de la inmigración, todo esto. Y bueno, es un grupo que es estadounidense, es de chicanos, pero que plantean este tipo de polémicas. El grupo se llama Los Cenzontles y la canción Arizona, estado de vergüenza. Evidentemente, este tipo de canciones, lógicamente, están bastante prohibidas en las emisoras de los Estados Unidos. Bien, amigos, pues vean ustedes que este tema promete que sea del gusto también de todos ustedes y van a oír lo nunca escuchado, lo que el oído nunca escuchó. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada para ustedes. Este corrido canto yo con mucha pena de la desgracia que ocurrió en la nación. Esa ley que han pasado en Arizona que legaliza la discriminación por falta del valor moral. La migración se niega a reformar. Ahora sufrirá la gente que trabaja y las familias separadas seguirán. Arizona, estado de vergüenza, ¿qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. ¿Cómo vamos a seguir? Esta ignorancia destruirá la sociedad. O continuamos espantados y callados, o decidimos que por fin hay que gritar. Ya es tiempo de pararse con mucho orgullo por el valor que traemos a la nación. Con nuestras voces, votos y nuestro dinero, no permitamos ya la discriminación. Estado de vergüenza, ¿qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. Alegre, alegre toda una expresión popular. Correo sin respuesta, firmado por Joan Serra. ¿Qué es un anarquista? Pues una respuesta al fracaso económico, político y social. La filosofía de la dignidad. Firmeza contra el embuste, acción, determinación y la única solución y remedio contra la política corrupta. No hay paz exterior, amigos oyentes, que no sea gobernada desde la lucha, desde el perfeccionismo, cualquiera que sea que tengan ustedes. Le costará insatisfacción, le costará una lucha, una dedicación y, como digo, todo requiere un esfuerzo y una lucha para gobernar, como digo, la paz a gusto de todos nosotros. Seguimos con la música, amigos oyentes, ya estamos terminando nuestros comentarios el día de hoy, nos queda uno nada más y nos propone, como digo, Jordi Guas, un tema precioso también a gusto de él, porque vamos viendo todo este legado musical que él recogió y que lo ha expresado y lo ha elegido, que va siendo muy, muy hermoso, y sobre todo de la justicia. Y digo de la justicia porque aquí nuestro juez Javier Arana ha puesto una cara de circunstancias, pero bueno, luego ya le vamos a tirar de la lengua después, verán, amigos oyentes, cómo se va a expresar, porque tiene un gran sentido del humor. Y esto porque no le conocen como astrólogo, como escritor, que tiene unos libros maravillosos, así como 6 o 7 en el mercado, ¿me equivoco? 6 libros en el mercado. Bien, amigos, continuamos con este tema musical que ahora nos presenta Jordi Guas. Bueno, se trata de... sabemos que la música country es tradicionalmente conservadora, es una música de raíces, tradicional, pero hay ciertos grupos que se saltan las normas y evidentemente están prohibidos en las emisoras de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahora vamos a tratar el tema del aborto. y que es un tema también candente. Y el grupo Yellow Biafra y Mojo Nixon, que vienen de la tradición de la música punk, interpretan una canción que se llama Will the Fetus Be Aborted, que es en favor del aborto. Y evidentemente esto en la cuna del country en Nashville está absolutamente prohibido y condenado. Y esta canción se basa en una canción tradicional de gospel muy, muy habitual en el repertorio de la música country, que se llama Will the Circum Be Unbroken, grabada en 1927, la primera vez. Y bueno, basada en esta canción tradicional, pues tenemos aquí Will the Fetus Be Aborted, de Yellow Biafra y Mojo Nixon. Decías que en América está mal visto el libre aborto de las mujeres. Podemos pensar, está mal visto, digo, que es una sociedad ligeramente carca, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? En cuanto a libertades femeninas. Sí, sobre todo en el tema, en el entorno del sur, que es el entorno original, sí, de la música country, pues evidentemente esta canción es por eso que los oyentes, que la ha traído para que, en fin, para que ustedes lo entiendan cómo está, para que ustedes lo conozcan, ¿no? Y vean el grado de prohibición y de disgusto y de que presenta la sociedad americana contra el aborto. Pues esto, en una base de canción gospel, de canción de iglesia tradicional, uh-huh, tenemos una canción totalmente a favor del aborto y que plantea pues esta cuestión pues, de candente actualidad. Pues bien, muchas gracias, Jordi, y adelante. Yeah. nuevo vuelve con nosotros el tiempo de nuestra tertulia. Hoy una tertulia diferente, singular, con dos personajes, como antes les he anunciado a ustedes, de lujo. Dos personajes que tienen mucho, mucho que decir. Buscadores de la verdad, espectadores de la vida, autores, escritores, es que en su conjunto, juez, don Javier Arana, astrólogo. Y saben ustedes que tenemos un colaborador mensual, José Luis Segura, sobre todo sobre la trascendencia espiritual, el yoga, la meditación, pero queda algo pendiente en los viajes astrales y esta especialidad. Más adelante, amigos oyentes, que muchos de ustedes están interesados, vendrá Jordi Guas, si se lo proponemos, y a petición de todos ustedes, a explicárnoslo, porque tiene bastante escrito sobre esta temática tan trascendental, tan enigmática, tan misteriosa. Bien, buenas tardes, Jordi Guas. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Javier Arana. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera que esta tertulia de hoy se desarrollara pues un análisis político de los últimos tiempos. Estamos en tiempo de crisis y el sistema político anarquismo que arranca de mucho más atrás, se pierde, yo creo, que en la noche de los tiempos, ofrece respuestas. Según vosotros, ¿qué es el anarquismo? Yo antes decía que era una respuesta al fracaso económico, político y social. Y, bueno, era la dignidad. Era una respuesta también a la dignidad con la que el hombre debe de vivir. ¿Vosotros qué pensáis sobre el anarquismo? ¿Podría ofrecer una respuesta a los tiempos difíciles que estamos viviendo y que la clase política corrupta nos ha llevado al punto donde nos encontramos? ¿Qué pensáis? Bueno, yo dale. ¿Qué piensas? No, sí. Me acuerdo que la primera definición que yo escuché de anarquismo en ciencia política, que tenía 17 años, decía: anarquismo, ninguno manda y ninguno obedece. Y de ninguna manera he conseguido encontrar una definición mejor. Entonces somos personas dispuestas a no obedecer, pase lo que pase, y no queremos mandar a nadie. Y eso es lo que yo he pretendido hacer toda la vida, y ya llevo unos cuantos años. Es cierto que lo fácil en nuestra sociedad es obedecer, porque te vas encarrilando, van pasando los días uno detrás de otro y te preocupas menos de las cosas. Hay una serie de personas que no lo hacemos, no lo hemos hecho y nunca lo haremos. Para mí eso es el anarquismo. Sin embargo, hay el espíritu del líder, al que le gusta mandar. Siempre está ahí la figura del líder, sea anarquismo, sea la opción política que sea. Yo había dicho en muchas ocasiones, no sé lo que os parecerá, que habría que elegir, así para el pueblo, dada el fracaso político que estamos viviendo y la crisis, escoger una persona que a criterio del pueblo fuera la más honrada y vigilarla como si fuera el más corrupto, por ejemplo. Eso me parece que decía Durruti. Pues sí, y lo decía respecto de sí mismo. No lo sé, es una expresión mía, lo he pensado así, de momento. Sí. Entonces, bueno, parece que había... Eso decía Durruti hace ya mucho tiempo y lo decía respecto de sí mismo. Es bastante complicado. Él se planteaba si tenía que ser un líder o no. Y en un momento dado sí que lo fue. Es muy difícil, desde luego, la anarquía es que no... Bueno, no se aceptan líderes y cuando aparece uno se le explica que tiene que retirarse y lo hace. Es el mismo que decía que había que levantar las faldas a las monjas y enseñarles lo que era la vida. Decía esto Durruti. ¿Y lo hizo? Sí, lo decía Durruti, esto está escrito. Vayamos a los conventos, hacemos las faldas a las monjas. Y elevémoslas a la categoría de madres. De madres. A ver qué piensa Jordi Guas, ¿está de acuerdo con esta afirmación? La gente, cuando le hablo de anarquismo, me dice: uy, descontrol, anarquía, no sé qué. Yo digo que es todo lo contrario, que es orden. Es depositar la responsabilidad en uno y no en algo externo, no en una autoridad ni en ningún Estado. Y yo encuentro vigente actualidad también cosas que propone, por ejemplo, Emil Armand, que fue un destacado anarquista, nació en 1872 y muerto en 1962. Voy a leer un texto suyo. Dejó escrito un libro que se llama ¿cómo? Por si nuestros oyentes lo quieren. El anarquismo individualista, que está editado por la editorial Pepitas de Calabaza, que ella misma se define como una editorial con menos proyección que un cinexin. Y sí, voy a leer un texto de él, muy que bien, a mí me parece muy actual. Adelante para nuestros oyentes este texto. Él entra dentro, hay que especificarlo, del anarquismo individualista, ¿no? Ajá. Que es una de las ramas, sí, del anarquismo. El texto es el siguiente, es muy cortito. La vida es bella para quien traspasa las fronteras de lo convencional, se evada del infierno industrial y comercial y huye lejos del humo insalubre de las fábricas y del hedor pestífero de las tabernas, para quien se despreocupa de las restricciones de la respetabilidad, de los temores del qué dirán y de las murmuraciones vulgares. La vida es bella para el anarquista. Antes una choza, un vaso de agua y un puñado de castañas que la labore en común con quien no place. Que toda la civilización perezca con sus casas de 6 pisos, sus ascensores, sus aeroplanos, sus rápidos, su telegrafía sin hilos y sus monstruos marinos de guerra, si todo esto debe aumentar la dependencia del individuo. Evidentemente habla de cosas pues de finales del siglo XIX. Sí, pero que pueden ser perfectamente válidas porque hoy el capitalismo y la sociedad capitalista y la sociedad que llaman democrática y la banca sobre todo, que están compinchados con ellos, quieren cautivos. Cautivos por una hipoteca, enganchados a ellos y especulando. Quiero decir que se adapta a estos tiempos, ¿no? En cierto modo. Sí, sí, evidentemente con elementos de su época, lógico, pero yo considero que el anarquismo es totalmente viable, no es utópico. De hecho, se ha llevado a la práctica. Sí, y tú, Jordi Guas, ¿estás en este convencimiento de esto que afirmaba nuestro autor? Sí, sí. ¿Estás sí? Vale, eres catalán, Jordi, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienes? 48. Puede ser nuestros, oye, muy bien puestos. Amigos oyentes, tiene un par de ojos azules que son dos trozos de cielo. Tendrían que verlo ustedes. No, no, no es para tanto. Tendrían que verlo unos ojos limpios y claros. Siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma. Entonces a ti eres un espíritu rebelde, Jordi. Bueno, te has revelado siempre. Se podría decir que sí, desde pequeñito. Sí, no te ha gustado seguir las convenciones, sociedad, como dice el propio Emil Armand. Sí. Nunca las sigo. Nunca las sigo. Voy a mi aire siempre, no estoy en ningún grupo, ninguna asociación, voy a mi aire. Pero sí tienes un alto valor y concepto sobre la familia constituida, aunque sea la antigua usanza, pregunto yo. Tengo un concepto que es válido también para el anarquismo y también para la sociedad actual. La célula familiar, el núcleo familiar, aunque yo no estoy de acuerdo, también estoy a favor de los singles. Una persona puede estar solo con la mejor compañía del mundo, la suya propia, ¿no? Pero la familia como tal, ¿cómo lo ves? Yo considero que la familia es... Hay una familia impuesta, evidentemente, que puedes hablar de debido a un condicionamiento kármico, si quieres, pero es la familia, pues la familia que te ha tocado... Tradicional. La que no elegimos. Pero, evidentemente, según mi opinión, la familia pues puede ser muy amplia. De hecho, ¿por qué no cualquier desconocido que te encuentras por ahí? Yo cuando viajo, familia. Cuando viajo y viajo a la aventura con la mochila, improvisando, llego a un país y tiro millas, me encuentro con personas que digo, vaya, pero si conectamos totalmente, si es increíble. Pero nos quedamos con ese momento. No decimos quedaremos tal día, no sé qué, no sé cuánto. No, porque ya nos metemos condicionamientos. Entonces, existe realmente un vínculo de amor con esa persona que va más allá del concepto de amor que nos han vendido tradicionalmente de la pareja y todo eso. No, diríamos de una fraternidad universal. Sí, el amor amplio, absoluto, que es incondicional y que no tiene y que va mucho más allá de la pareja, de los hijos, sí, de la familia tradicional. En toda su grandeza, en toda su expresión y hacia todo y todo lo que nos rodea, ¿no? Evidentemente, y hacia el desconocido, esa persona que te encuentras casualmente, entre comillas, y que luego dices, ¿para qué intentar perpetuar un momento si ya hemos vivido este presente, este momento, ¿no? Entonces, no necesitas ponerle trabas, ponerle un peso a esa situación, ¿no? Nos veremos en España, en otro sitio. ¿Por qué? Si hay posibilidad, sí, si no, no la hay. Ya hemos vivido este momento. Hemos conectado perfectamente. Sí, tiene que ver con mis experiencias con los viajes, por ejemplo. Y se puede llevar a la práctica en la vida común. En la vida cotidiana. Sí. Es por esto que tú vas a estos países en tus viajes para recoger datos que luego los transfieres a tus libros. Básicamente los viajes que tú has hecho, independientemente de por enriquecerte y por y por disfrutar, porque yo creo que se viaja más caminando, o sea, en el camino, que cuando ya has llegado al objetivo o al destino final. Diríamos que los viajes que tú has hecho a lo largo y ancho de tu vida son para recoger, que otro día, amigos oyentes, nos hablará de la parte literaria, de los libros que él tiene escritos. Dijéramos, ha sido con esta finalidad, viajar por el mundo, para recoger datos para tus libros, por divertido, por todo un poco. En principio, el sentido de la aventura. Me encanta la aventura, enfrentarme a lo desconocido, es lo que más me gusta, me excita. Y evidentemente, pues luego llega también, depende de mi proceso como persona también, podríamos llamar un proceso también espiritual de no solo de evolución personal, desarrollo también, y de interactuar con personas pues de diferentes culturas, no solo por el tema antropológico, por el tema cultural, el intercambio, sino por el simple hecho de lo que te comentaba anteriormente, ¿no? ¿Sí? de llegar a vínculos con desconocidos, pero que no exiges nada, no exiges como cuando te casas, no, hasta la muerte os separe, hasta con un papel, con un contrato, nada. Cuando te encuentras con un desconocido y hay un vínculo en ese momento, en una montaña, en un valle, en donde sea, eso lo vives intensamente y no exiges nada de esa persona, ¿no? Yo creo que el amor tiene que ver con esto. O sea, con no son unos lazos de absoluta libertad. Absoluta libertad. ¿Y qué piensa nuestro juez, Javier Arana? Que él ha estado toda su vida como persona que tiene muchos conocimientos y carrera, ha pasado por la universidad para sus estudios y, bueno, ha ejercido como juez. No sé si ahora ejerce, ¿qué piensa? No, de este tipo de vida tan absolutamente opuesta, porque él es, pues claro, tiene una categoría social, no es cualquier cosa, es un juez. ¿Qué piensa sobre este estilo de vida de aventura tan contraria al desarrollo de la judicatura? A ver, los jueces ahora son personas. Los jueces ahora son personas bastante normales. Eso es lo que les fastidia. Lo peor que tienen ahora los magistrados es que toda su ilusión es querer ser de clase media alta, individuos de clase media alta, y les ha tocado, por los recortes y por todas estas historias, ser de clase media baja. Y entonces tienen una función con mucha responsabilidad que la sociedad la retribuye muy bajo comparado con la empresa privada. Y están muy enfadados. Sin embargo, ese enfado está haciendo que ahora estén desobedeciendo mucho al poder establecido a través de la aplicación del derecho comunitario, a través de la aplicación de los textos que estaban olvidados, porque en realidad el Código Civil da muchos derechos y la Constitución también, pero luego salen leyes especiales que están cocinadas por los grupos de presión y si se aplican esas leyes se pierden todos los derechos. Bueno, ahora esta situación ha abierto un poco el campo y yo me alegro mucho. Te alegras. De todas las formas, también, por lo que has explicado, deberemos de entender que los jueces no son vocacionales, son profesionales, porque se tienen puestas unas expectativas económicas por encima del ejercicio de la profesión, de la judicatura, de la justicia, jueces y magistrados. Entonces, yo diría que no lo son en toda su pureza. No son vocacionales, diría. Son vocacionales, pero con B. Son un poco, al fin y al cabo, el juez no está sometido a ningún poder, en principio, pero está sometido al imperio de la ley. Entonces están sometidos a todas las leyes que hay actualmente en España, que son más de 22.000 en vigor. Así que no tienen ningún tipo de libertad si quieren hacer lo que manda la Constitución. Afortunadamente cada cual hace lo que puede. ¿Dejó usted la judicatura, dejaste la judicatura, echas a faltar? ¿Notas un hueco en tu vida? O... Todo lo contrario. Yo ¿En fui qué año magistrado dejaste? Por casualidad. Sí. Y los 14 años que estuve, entre el año 1992 y el año... Aquí en Barcelona, en los juzgados, sí, de Nueva... Y en la Audiencia. ¿En la Audiencia Nacional? En los juzgados de lo social y en la Audiencia de Barcelona. ¿Qué casos llevabas? ¿Prácticamente laborales, laboralista? O... Durante 11 años, de todo, sí, ¿no? Y luego en la Audiencia no eran. Sí. Casos de delitos. ¿Y por qué lo dejaste, Javier? Porque era un cuerpo extraño, entonces el cuerpo normal se defendió de mí, a la manera que siempre lo sabe hacer. Somos muy pocos los que nos ha pasado esto. Sin embargo, a nivel interno debes de estar muy satisfecho y feliz por no someterte a dictaduras de leyes que consideras injustas a la vista y a tenor de tus estudios y de tu concepto personal y individual, quiero decir. El juez siempre tiene que aplicar todas las leyes y de la manera que las aplica el Tribunal Supremo, pero Lo que se llama la prevaricación no está pensado con desobedecer una ley, sino con cometer una injusticia. Como la injusticia es una cosa muy diferente de la aplicación mecánica de la ley, el juez tiene muchas posibilidades de hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera. O sea, tiene un abanico amplio, abierto. No lo echas a faltar, decimos. Que no, que no. ¿Y por qué te decantas luego? Claro, para escribir tus experiencias. Básicamente tus libros, te decantas por la astrología y también por la literatura. Entonces, tú llevas la faceta de escritor, lo llevas inserto dentro de ti y lo sacas afuera. ¿Qué es lo que te hace ver y lo que te empuja a decir, mi vida ahora la cambio, yo voy a escribir y voy a dedicarme pues a la astrología? Que son temáticas que parece que no vayan muy en consonancia con la judicatura. Lo realmente sucedido es que yo comencé a hacer cartas natales a los 17 años. Empecé a estudiar Derecho a los 17 años. Qué ventaja. Y las novelas yo las comencé a escribir en el año 1989, cuando tenía 34 años. Y los viajes también los hice bastante antes. Entonces, las novelas es porque yo me daba cuenta de que en realidad una persona que se dedica al derecho vive de la escritura. Es un profesional de la escritura, si es que llega a ser un profesional. El ser un profesional en muchos casos tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Entonces, no son cosas muy diferentes. La carta natal no deja de tener su gracia, que eso se llama astrología judiciaria, y es porque te permite hacer juicios sobre lo que va a pasar en el futuro y también juicios sobre lo que ha pasado en el pasado. Así que no es tan diferente, son profesiones herméticas. Yo, amigos oyentes, juro delante de un juez que la carta astral que me hizo fue absolutamente verídica. Nunca nadie me había dicho con tal precisión lo que era el pasado de mi vida, lo que consistía, cómo se desarrolla mi vida en el presente y dos o tres cosas que me han sucedido ahora en el futuro. Por lo tanto, quien quiera que haga un acto de fe, pero es seria la astrología y creo que le han hecho mucho daño toda esta clase de videntes que oímos por las emisoras de radio alegremente y en televisiones incluso, que bueno, que son un grupo de charlatanes que dicen muchas mentiras. Porque, Javier, la astrología está basada, digamos, es una ciencia y está considerada como tal, como ciencia, ¿verdad? Es un arte. Un arte. No es una ciencia. Pero está aceptada en alguna universidad, creo que está. Sí, está aceptada en todas las universidades de la India, en todas las universidades que tienen facultad. Posiblemente también en Sri Lanka haya una facultad. Fuera de eso no lo está. Pero se estudia astrología y quiromancia a la vez. Sobre todo la más famosa creo que es la de... ¿Tienes algún correo electrónico por si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo y bien conocer tus libros, que ahora me dirás títulos, o bien ponerse en contacto contigo, como digo, para conocer su carta astral? ¿Podrías decirlo a los oyentes? Vale. Adelante. Mi correo es javiarana29@gmail.com. Repite, porque lo has hecho muy deprisa. Sí. Javi Arana, sin separar. Todo junto. Y con minúsculas, 29, gmail.com. Seis títulos de libros en el mercado. Sí. Ahora bien, ¿podrías repetir a los oyentes, bueno, repetirlo, decir títulos de estos libros y dónde se podrían encontrar, si alguna persona está interesada en ellos? Están absolutamente descatalogados y solo los doy yo con mis propias manos. ¿A quién lo cual me provoca una gran felicidad. Yo debo ser un terrible fracaso editorial, sí. Y bueno, pues esa es la única ventaja que me queda. O por el contrario, eres persona que ama lo que dice, porque es una parte de tu espíritu, y consideras tienes que repartir un carné de dignidad a aquel que lo va a leer. Si quiere leerlo. Si quiere leerlo. Entonces, no. Doy fe de que yo los he leído y son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. En todos los sentidos. Venga, títulos. Yo quiero saberlos. Bueno, el primer... Allá por el año... Bueno, yo escribí cuando volví de Bruselas. Ah, allá por el año... En el año 1988. Y 89, en plena libertad es aquí ya, después de la dictadura. No, justo cuando habíamos entrado. Ajá. No, eso sí, yo... Bien, aunque hubiera algún escarceo contra el fascismo. Sí. Cuando Franco muere, yo tengo 20 años. Ajá. Pero no pensaba escribir. Eso es a partir de... del año 88, cuando empiezo a escribir esta novela, que luego sería la tercera que publicara en el año 2008. ¿La tercera? La tercera novela que publiqué y la primera que escribí. Y esa tiene... ¿Dónde está ambientada esta novela? En Bruselas. ¿Toda ella? Sí, bueno, final. Sí. del principio al final, porque es una historia sobre un edificio muy divertido, que es el edificio de la Comisión Europea, y todos los locos ambiciosos de Europa se disputan el ir allí y hacer cada cual las ideas más originales que tengan, con un denominador común, que es fastidiar a las al ciudadano. Fabuloso. Claro. Y lo consiguen muy, muy eficazmente. Hablaríamos de un libro. El de los cinco restantes, ¿qué títulos y de qué van? ¿Puedes explicarnos uno por uno? Sí. Libro número dos. Vamos a ver, el primero que publiqué es la historia de una profesora de la Sorbona. ¿Pero título del libro? Ese se llama Giselle o el crisol de almas. Ah. Y es una profesora de la Sorbona que enseña filosofía. Y se le diagnostica en aquel momento, en el año 1986, es cuando comienza la novela, dura un año de la vida de esta señora. Sí. Se le diagnostica que tiene SIDA. Y eso era muy malo en aquel momento. Ahora también es muy malo, pero no tanto. No mueren. Está bastante no, es un controlado, estado. Pero en aquel momento era como una condena a muerte. Sí. Y entonces ella se dedica a, bueno, rompe con todo lo que tiene, tiene un piso en París, se lo vende. Ajá. Tenía un coche bonito, se compraba un 4x4. Muy interesante. Y se dedica a gastarse el dinero porque cree que va a morir enseguida. A ir por todo el mundo, va recogiendo una cosa de cada viaje que hace. No cuentes hasta aquí, nada más. Ah, no, sí, es libro igual. Número 2. Sí, ese es igual. Porque el 2. Bueno, luego escribí también una novela que yo pensaba que podría tener un poco más de acogida literaria. Bueno, sí, iba a ser un poco más comercial, que sí. Es un pobre chico que ha nacido en Ghana, pero que se va a Dinamarca y allí lo cogen y como es un inmigrante ilegal, pues lo deportan. ¿Y se llama este libro? En Kwame y su extraño viaje de vuelta. Y su extraño viaje. Veo que optas por títulos muy largos, muy hermosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿El tercer libro? ¿De qué hablamos? Bueno, he contado ya, digamos que el tercero que publiqué es el que he dicho de Las aventuras de Alonso en la Torre de Babel, que es el de Bruselas. Ajá. El otro está ambientado en Copenhague, el primero en París. En París. Claro. Y luego... ¿Y nos vamos al año? Bueno, sí, ya el cuarto que publiqué, ese está ambientado en Praga, se llama... ¿Por allí, por la primavera de Praga? El genio Jamabiel, bueno, este dura 50 años, supongo que es una aventura literaria mucho más difícil. Y más extensa. Porque cuando tratas solamente, bueno, pero eso se plantea uno cuando empiezas a escribirlo. Sí. Es bastante fácil narrar la evolución de una persona en un año. Ajá. En 50 años es muy difícil, entonces sí, claro. Por supuestísimo. Aparece la revolución de... Ahí se ven las dotes de un buen escritor, cuando lo resume... Es complicado. Y lo explica. Sí, este es el tercero, hablamos de un cuarto. Sí, pero me parece que era el cuarto, si no llevo mal la cuenta. ¿Y el quinto? No, vale. Y tengo dos partes, que es una... bueno, es una cuestión que siempre he intentado hacer, que es de Yugoslavia. Ajá. Es de Yugoslavia. ¿En épocas cuando gobernaba Tito? Empieza, cuando él nace, sí. Se llama Mustafa, el loco de Sarajevo, y la segunda parte se llama Mustafa en la Yihad. Sí, entonces, y ahora que estoy preparando la tercera parte, que he reunido mucha documentación. Ah, y es una continuación, dijéramos. Quiero hacer cinco partes. Y es una persona que tiene 18 años menos que yo y va creciendo conmigo, y yo siempre le llevo 18 años. ¿Qué sería la diferencia de una generación? Actualmente, como está basado en un hecho real, ¿tratas con él? ¿Sabes que ha sido? No, solo trato hechos reales. Hecho, pero esta persona es imaginación mía. Esta, es bueno, mi hijo excepcionalmente, literario. Diríamos, ¿no? Porque si tratas hechos reales... Bueno, él siempre se ve envuelto en unas aventuras un poco complicadas y eso sí son reales, están siempre basadas en documentación muy prolija. Muy prolija. Nos vamos al quinto libro. Sí, que es este de la Yihad. Una vez que ya ha acabado la guerra de Yugoslavia, pues el pobre sigue teniendo una función en el mundo. Y entonces, pues como él es musulmán, porque es un musulmán un poco raro, porque es alto, de ojos azules y pelirrojo. ¿Y come carne de cerdo? No. ¿Hace tapar la cara a su esposa? Él sabe... No, de ninguna manera. Otra cosa es que tenga cuatro esposas, pero como eso es... Tiene una esposa en cada libro, por ahora solo tiene dos. Entonces, ¿te parece poco? Tercera. No, a él le parece mucho. pero sí. A mí no lo sé. ¿Está europeizado, dijéramos? Es europeo. Con los arcanos. No, no está europeizado, no, es un europeo. Y el pobre hombre, pues claro, le pasan todas esas cosas. Dejamos tu hijo literario. Y nos vamos al último libro. Sí, que es este de Mustafa en la Yihad. Entonces, como él es tercera musulmán... Tercera parte, dijéramos, ¿no? Primera, no, segunda, tercera parte. Es que me parece que te has saltado uno de la cuenta. Uno. Primera, segunda y tercera, diría son yo. Seis. ¿Cuál me falta? Qué desastre. Es que al decir... que este yihadista es tu hijo literario. Uno, dos, tres, el, ahí de, se ocupa el de Praga. Ajá. El de Dinamarca, sí, el de Yugoslavia, claro, el de Yugoslavia. ¿Había? Y el Alonso de Torre Gabriel, claro, sí. Pero vamos, no obstante, amigos oyentes, para adquirir estos libros, como hemos dicho, que ya he dicho los seis. Tiene que dirigirse a él al correo electrónico que nos ha indicado. Y Jordi Guas, por lo que dice y se expresa, le encanta la lectura y los libros de don Javier Arana. Pero, ¿y tú? ¿Cuántos libros tienes? Háblanos un poquito, publicados en el mercado. Yo tengo tres libros, bueno, más o menos. ¿Y procedes de la misma forma que él? El primero es Corrido del Güero Errante, que habla de mis, bueno, mis primeros viajes en solitario por Texas, México, Perú. Precioso. Atacama, el desierto de Atacama, en Chile. Chiapas. Y Isla de Pascua, en Chiapas precisamente me robaron la cámara de fotos a punta de metralleta. Bueno. Y sí, cuento anécdotas esas curiosas. Siempre que venía de un viaje, les contaba a mis amigos las anécdotas, como Sinbad el Marino, y me decían, tío, con lo bien que escribes, ¿por qué no las escribes? Y yo, no sé, y tal, ¿no? Me hacía remolón. Y al final pues acabé escribiendo este libro. Y el segundo libro es Country Music Stars, que es un libro de caricaturas... de artistas country, también hago caricaturas. Y el tercero, que espero reeditarlo porque recuperé los derechos, ya que lo edité en una pequeña editorial, y cuando editas en una pequeña editorial, al menos según mi experiencia, pues me encuentro con mucha deshonestidad. De Dalo, ¿no? Y con, no es de Dalo. Ah, sí, perdona, sí. Bueno, cuando editas en una pequeña editorial, sea la que sea, al menos en mi experiencia... Sí, se presta abuso, ¿no? Muere el libro en cuanto firmas el contrato, porque no hay ni promoción ni publicidad. Absolutamente ni, ninguna. Ni distribución. Entonces, claro, yo quiero dedicarme al menos a escribir, creo que tengo cierto talento para ello. Pero por satisfacción espiritual, más que por la vena comercial, sí. Que ya sabemos, que además de que no se vende, sí, nada en tinta, aparte con el ebook este, pero es que España es un país que se escribe mucho, se compra también mucho, se edita menos, y se lee menos, y prácticamente... o nada, prácticamente, muy poco. Pues camino de Varanasi va de mi viaje al norte, perdiéndome, o sea, por el norte de la India. Y ahora he escrito una novela y tengo, bueno, ya he desistido porque me es imposible llegar a editarla en una editorial seria. Buena, seria, normal. Seria. Bueno, seria, es decir, que sí, sea... Sí, los que quieren apellidos. Es quieren que no puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar. Envío, sí, emails, sí, y rebota los emails automáticamente. Como si no quisieran que la gente publicase, salvo los que ellos quieren que publiquen. Es como sí, los por encargo. Entonces, los escogidos. Claro, me encuentro con esta impotencia absoluta. Y ya no puedo más. Estoy agotado desde 2005 con esta cruzada personal para intentar colocar mis obras, ¿no? Ahora, eso sí, tengo estas tres editadas. Bueno, del Camino Vargas y casi no quedan ejemplares porque lo quiero reeditar. Se hicieron muy pocas, muy pocos ejemplares. Muy, ¿qué muy editorial publicó el Camino este? El Camino de Varanasi publicó Dédalo. Uh-huh. Pero claro, el problema es este: el problema que te encuentras es la que. La distribución. La distribución y la publicidad, pero también entiendes que son pequeñas editoriales y que no pueden más. No pueden es que hacerlo. No promocionan, tampoco tienen medios para ello. Ya, gracias que me lo publicas. Una gran promoción, y son libros buenos, muy bien, sí, escritos, como pasa con Javier Arana, que bueno, que las editoriales se han puesto en un plan absurdo, bajo mi punto de vista, y quieren nombres y apellidos. Debían de realizar, como digo yo, una búsqueda y buscar calidad, y no siempre los mismos. Por ejemplo, yo leí algo de una señora, pues con mucho nombre, porque había sido esposa del señor Rubio, Carmen Posadas, y he leído Pequeñas Infamias, y verdaderamente yo no sé cómo este libro está en el mercado, cómo lo han publicado. Y leemos libros vuestros que dices, bueno, ¿esto por qué, no? dice que vemos una sociedad también corrupta en el mundo editorial, o desorientada, o desubicada, o perdida, que no sabe bien lo que quiere. Mira, Fina, ahora llevo una nariz de payaso. Llevo una nariz de payaso. ¿Por qué? Porque es una... Es parte de mi filosofía espiritual. También hay un libro de Jeff Bridges, el actor americano que a mí me gusta mucho. Ajá. Y de Bernie Gleason, creo que se llama, que es un maestro zen, y también habla de esto, ¿no? De que cuando te pones una nariz de payaso, y ahora me he puesto ceremonial un poco con lo de mis libros, ¿no? Son tus hijos del alma. Sí, pero cuando te pones una nariz de payaso, se te va la arrogancia y el tono ceremonial, ¿no? Sí, Incluso cuando ves a alguien que te cabrea lo que dice, te lo imaginas con una nariz de payaso, por ejemplo, Rajoy o lo que sea. Sí, de imbécil, ahora iremos por aquí. Y ves lo relativo que es todo, ¿no? Que ahí iba a ir hoy. Yo ayer iba por la calle con la nariz de payaso, incluso me fui a la IA Diagonal con unos amigos. Ajá. Javier estaba entre ellos. Ajá. Y también les convencí para que se la pusiesen. Y generas un cambio en la sociedad, un cambio de percepción en la gente, una empatía. Sí. Y dicen, bueno, al menos hay algo nuevo, algo diferente. Sí, que rompe la monotonía con... claro, claro. Y la vulgaridad y la distancia. Pues, amigos oyentes, vean qué interesante nuestra tertulia resulta con un juez, escritor, astrólogo. La presencia que tenemos hoy aquí en Consciencia Activa. Ahora les vamos a prometer un poquito, a Javier Arana y a Jordi Guas. Y les quería preguntar, primero al uno, por supuesto, y luego al otro, adelante quien quiera, primero los dos, ¿cómo ven el panorama político español a medio, corto y largo plazo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Y qué solución? O sea, si hay una crítica al hacer político, pues ¿cuál sería también su respuesta? Yo soy de las que piensa que la crítica sí es positiva y está muy bien, pero hay que ofrecer soluciones. No me gusta esto y mejor sería lo otro. Amigos oyentes, como ven ustedes, ellos que tienen una buena fuente de información y de formación, a ver qué piensan del futuro político español o catalán, como ustedes quieran, y universal y mundial, pues a medio, corto y largo plazo. Adelante, cualquiera de los dos. Yo solo que el que entiende más es Javier. Yo solo una puntualización. Adelante. Vuelvo a reivindicar que se podría haber un sistema libertario. Sí. En todo el mundo. Ya sé que es muy difícil, que hay los poderes fácticos no hacen lo posible para impedir esta nueva orientación de la sociedad y tal, pero en España concretamente, ya que hablamos de España, considero que hay que apartarse de los patrones establecidos, que si el PP, si no, el PSOE, el PP. Es como si fuésemos en una rotonda y para mí son los mismos, bueno, parecidos perros con los mismos collares, esto que se dice, ¿no? Siempre los mismos. Todavía no he visto una cacerolada, no sé si se dice bien, contra un sistema feudal llamado monarquía. Ahora sí, Urdangarí roba un poquito. ¡Ay, Urdangarí! Revistas del corazón y todo esto. ¿Vale? Pero el propio sistema de la monarquía, que es un sistema feudal, es ya ladrón de por sí. Pues ¿por qué no acabamos con eso ya? Pues todavía no veo gente que salga a la calle contra la monarquía. Por ejemplo, bueno, ya no hablo más porque si no me entiendo. Perdón, no, sí, perdón. Mira, sí que sale la gente a la calle. ¿Sabes cuándo saldría? Cuando su equipo de primera le baje en la segunda. Ay, claro, sí, eso ya pasó. Esto ya pasó. Ay, sí, eso es dentro de lo que yo hablo de los patrones establecidos. Sí. La gente, o PP o PSOE, no sé qué, no sé cuánto, la misma rotonda, pero nadie, todos van dando la misma rotonda, van dando hostias unos a otros, pero nadie vislumbra un camino, un sendero, más allá de la rotonda esta, dice, hostia, ¿por qué no planteamos otro tipo de sistema? ¿Y por qué no empezamos ya, en vez de centrarnos en cosas puntuales como los Urdangarín, las Cristinas y todo esto? Sí, ¿por qué no acabamos ya con este sistema feudal llamado monarquía? Por poner un ejemplo, ya no hablemos del poder de la Iglesia y de lo demás, ¿no? ¿Por qué no acabamos con los patrones establecidos? Por el miedo, por la ignorancia, ¿eh? Y esto pasa. Es que no tiene sentido en la sociedad en la que vivimos ya la monarquía. Creo que no tiene sitio. La política ha fracasado, la monarquía también. Han demostrado ser corruptos ambos. Y yo creo que llegaría el tiempo de considerar a España, lo he dicho siempre, la época de los tecnócratas, como una empresa, la empresa de todos los españoles, coger unos directivos por el pueblo, controlados y vigilados, buenas auditorías de cuenta hasta el último café que se toman. Y, como decíamos, el mejor y con criterio de como si fuera el peor, marcado de cerca. Y no sé si esto podría ser una opción, no lo sé, porque no se me ocurre nada mejor, ¿eh? Porque, como digo, y tú dices, la monarquía ha fracasado totalmente, ¿eh? Y los políticos, yo creo que ha pasado su hora, su tiempo, ¿no? Pero es que volvemos a los patrones de siempre, desde hace cientos o miles de años. ¿Y por qué no empezamos a cambiar esto? Se puede hacer. ¿Y por qué no? Pero ahora, también pienso, yo siempre uno espiritualidad con mi manera de entender el sistema libertario, la anarquía. Para mí, la espiritualidad es contraria a la... Bueno, es decir, la religión tiene una parte espiritual, pero sí. la religión es la prostitución de la espiritualidad. Es cuando la espiritualidad se dogmatiza y se prostituye. Sí, porque incluso los grandes líderes y bienhechores que en el mundo ha habido no han hecho religiones. Cristo no hizo ninguna religión, fueron los... Bueno, yo pongo en duda la existencia de Jesucristo y me remito a libros como Acharya o como sí, David Icke y tal. No crearon ninguna religión. Ni tampoco Mahoma, fue la gente que, bueno, constituyó el libro sagrado, los libros, y nos han llevado empujados a que tenemos que creer en esto, pero los grandes líderes que ha habido en el mundo, religiones, no, nos dieron su ejemplo y punto. Pero a lo que iba, como decía también Krishnamurti, el cambio empieza por uno mismo, ¿eh? Por uno mismo, el autoconocimiento, pero la gente tiene miedo y es más cómodo no enfrentarse al personaje del espejo. Vean, amigos, qué interesante charla y qué formación tienen nuestros invitados de hoy. Yo les voy a hacer una pregunta a cualquiera de los dos que me conteste, a ver qué les parece. Porque cuando tienes unas mentes de luz claras como la de ellos, pues uno se atreve a ver a la luz de la razón de ellos qué es lo que les parece. A mí sí me antoja una sociedad de intercambio que creo que en algún sitio ya ha funcionado. Por ejemplo, yo cuido a tu madre mientras tú vas al huerto y me regalas las verduras o las patatas. Una sociedad de intercambio donde no exista la moneda, donde exista la ayuda, el intercambio en todas las facetas de la vida social. Que no exista la moneda, que exista el intercambio. ¿Qué os parece cualquiera de los dos? Es más, quiero la versión de cada uno. A ver, empezar por quien quieras, quiera de los dos. Javier, bueno, mismo. Es un poco mi profecía, que cómo van a ir las pensiones, cómo van a ir, y de esto sí que soy un poco más experto. Al final vamos a recibir 100 euros y un talonario de vales. Y con ese talonario de vales vamos a tener para intercambiar todo lo que nos dé la gana y más. Entonces, bueno, ya nos podemos ir preparando. Si es bueno, si es malo, depende. Si realmente... ¿Está vacía el arca? ¿Está vacía el arca de los presupuestos, del dinero de todos los españoles? Bueno, a ver. ¿Está vacía? Eso es una pregunta bastante... ¿O es la corrupción que ellos derivan las partidas como corruptos que son los políticos que lo han demostrado, bueno, para sus intereses? ¿Por qué están haciendo ahora la obra de la Plaza de las Glorias? Faraónica. Porque necesitan comisiones. Uh-huh. Entonces, si no, hacen una reforma sobre una cosa que puede ser reformable o no, pero que la gente seguía circulando por ahí, no tienen comisiones. Y entonces es que después de 25 años, perdona, Javi Arana, después de 25 años que se hizo esta obra magna, tienen que derribarla. ¿No será que, bueno, tienen amigos dueños de cementeras, de materia? Aquí las comisiones juegan un papel importante. Es corrupto. Es el único papel. Bueno, a Jordi Hereu, lo comentaba yo en uno de mis comentarios unas jornadas atrás, le costó el cargo cuando quiso remodelar la Diagonal, y dando un ejemplo como el efecto de Burgos en Gamonal, que le torcieron la voluntad y le costó el cargo. Entonces, estas sociedades que protestan, y aquí en Radio RSK hay unos jóvenes maravillosos activistas que yo los escucho y les apoyo y mi espíritu está con ellos. La protesta y todo esto, yo no entiendo por qué el anillo este famoso de glorias, después de que se circula como bien y está bien, tienen que cambiarlo. Y bueno, y espérate lo que nos cargarán y lo que pagaremos por esta obra faraónica, ¿no? A ver, nosotros creemos que ganamos más dinero del que ganamos. Y creemos que pagamos menos impuestos de los que pagamos. ¿Nos lo han hecho creer? No somos muy inteligentes. No es fácil, ¿eh? No es fácil entender estas cosas. No. La crisis ha consistido en que, en un momento dado, se convenció a los españoles de que antes ganábamos poco y nuestras cosas valían poco antes de ingresar en la Unión Europea, pero después de ingresar en la Unión Europea se nos convenció de que lo que teníamos valía mucho y, por lo tanto, la única manera de no quedarte sin ello era comprarlo muy caro, porque en cualquier caso lo podrías revender. Al final resulta que los bancos se han quedado con todos los pisos que se vendieron cuando el precio era alto. Las personas se han quedado sin pisos, pero con deudas. Y encima los bancos que se equivocaron han conseguido que Hacienda recaude nuestro dinero y se lo hayan dado a ellos. Vaya gente, si somos tontos. Tontos capullos. Y la gente no sale a la calle, como muy bien decía Jordi. ¿Y por qué no sale a la calle la gente? ¿Por qué? Sale solamente cuando hemos dicho con temas de fútbol. Y sí, es bastante curioso. Curioso, ¿verdad? Estaba ocupada la Plaza de Cataluña. Por las personas, bueno, los indignados de Barcelona. Sí. Resultó que había un día en el que posiblemente el Barça iba a ganar un título que ganó y se desalojó la plaza para que pudieran hacer manifestación. No se sabe si legal o ilegal, pero desde luego no boicoteada las personas que salían del Camp Nou y de todas las partes de Barcelona. ¿Es eso bueno o malo, hombre? Yo creo que el que se festeje una victoria sí que es bueno. El que se desalojen a los indignados... no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso es un botón de muestra. Bueno, sí, es un botón de muestra y es un argumento muy, muy malo, ¿no? Que hayan actuado de esta forma. No obstante, a motivos hay 1.050.000 a la vista de la crisis que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, Alemania ostenta un paro de 6%. España, un 26, sí. Frente a Alemania, un 6. Eso es absolutamente falso. España no tiene en absoluto. 26 de paro. No. España tiene... Dicho. Bueno, te doy la razón. No me gusta nada que se me corte 3 o 4 veces. Gracias. En España no hay un 26% de paro. España solo tiene una economía rentable, que es la sumergida. Y allá están sumergidos muchísimas personas. Estamos... Y muchas personas tienen dos trabajos, uno legal, otro ilegal. España de ninguna manera está tan mal como... Sí, porque iríamos a tiros, digo yo, si fuera ese número que nos dicen 26%. Bueno, en Yugoslavia hubo guerra porque el Estado yugoslavo a todo el mundo que nacía le ponía una escopeta, una pistola, un fusil. El servicio militar era armado y de los dos sexos. Cuando se rompió la estabilidad social porque se sembró odio y llegó un momento que estalló, la gente se pegaba a tiros porque tenía escopetas, porque tenía pistolas y porque tenía fusiles. No hay control de armas. Aquí en España casi nadie tiene armas. Así que por ese lado algún garrotazo nos daremos, pero la cosa no pasará de ahí. No pasará de aquí. Ahora, que si está todo tan mal que... No, hombre, la gente pensaba que su economía se basaba en que iba a ganar 2.500 euros. Ahora le han rebajado a 800. Hombre, vaya ajuste. Sin embargo, sigue sobreviviendo. Estas cifras que se dan están muy equivocadas. Otra cosa es que eso sea bueno o malo. No, el que estén equivocadas estas cifras es bueno. El que al final los trabajadores hayan perdido la solidaridad para defenderse unos a otros y hayan permitido lo que les ha pasado. Eso sí que es malísimo. Sí, porque la unidad, como dicen, ya esta frase tan amenida atrae la fuerza, pero la unidad, el pueblo tendría que tomar conciencia de la fuerza que tiene un pueblo unido, ¿eh? Yo creo que no hay bastante conciencia, se les dobla la voluntad, ¿eh? Se asustan. Y, por ejemplo, Ruiz Gallardón, en el tema del aborto, que todavía no está del todo, vamos a decir, consensuada, pues esta ley, esta futura ley, está a punto, de hecho, ha hecho una rectificación. ¿Y por qué ha sido? Porque han habido mujeres desnudas delante de Rocco Varela protestando, porque le han ido a protestar él. Luego sí tiene fuerza de decisión y de cambio de decisión, dijéramos, las acciones populares de protesta. Sí lo tienen, pero sin embargo no hay conciencia de ello. Como muy bien dices tú, no hay demasiada conciencia de ello. Hay otra cosa, se piensa que estas acciones son perjudiciales. Ruiz Gallardón, el Partido Popular ha cometido un muy grave error, sí, al resucitar aquella ley que... Caduca, obsoleta ya. Bueno, era un poco diferente, pero es un grave error porque le va a costar electoralmente muchísimos votos, va a pagar un precio muchísimos muy alto, escaños, sí, y seguramente la mayoría. Sí. Y es porque son así, y no lo pueden evitar, y menos mal que son así, porque si no nos destrozarían todo lo que pudieran. Y tendríamos, bueno, tendríamos gobierno conservador por los siglos de los siglos. Si fueran inteligentes, sí. Así lo ve también nuestro invitado Jordi Walsh, tal y como lo dice su compañero Javier. A mí todos los gobiernos me parecen conservadores. Es verdad. Pero para bueno, un anarquista todos los gobiernos son conservadores. Claro, yo no tengo... Y todos pecan de la misma, tienen los mismos fallos o parecidos. ¿Y cómo ve el futuro, Javier? El futuro. Bien, ya... A medio plazo, a corto, a largo, como tú quieras. Bueno. ¿Cómo lo ves? Haznos un retrato, una estampa. Bueno, vale. más definitiva que los explicado. Yo sí, yo desde los 15 años he sido futurólogo. Un abogado es un futurólogo. Por supuesto. Tiene que prever cuando firma un contrato si lo van a cumplir o si no, si lo van a cumplir, si será beneficioso o no, si lo van a incumplir, qué tiene que hacer para que le salga bien el contrato ganando el pleito. Y si hay pleito, tiene que prever lo que hará el juez en su día. Entonces, un abogado es siempre futurólogo. Aparte, yo, a mí lo que me divertía pues era la ciencia política y me licencié también hace tiempo y por eso me divierte mucho. Esta crisis se parece a la crisis. Eres licenciado en ciencias políticas, sí, también. Ciencias políticas. O sea, que has pisado la, y de la administración pública. Has pisado la universidad varias veces. Sí, tengo 7 universidades. Me divierto mucho. Yo defino la Universidad Española como una academia barata. Y cómo me gustan las academias, y si encima es barata, ahora al parecer quieren cambiarla a que sea una academia no tan barata. Pero bueno, ya veremos si podemos. Dices la universidad una academia barata. ¿Y qué piensas de, por ejemplo, ahora Inglaterra ha pedido a España, ¿sí?, 150 profesionales que han sido formados aquí en sanitarios, quiero decir, que han sido formados aquí en nuestras universidades, pagados con el presupuesto, sí, claro, de una buena mitad de todos los españoles, y ahora se van, por ejemplo, a Inglaterra? El país se beneficia, y el trabajador también. ¿No deberían de tributar algo a nuestro erario público, tanto Inglaterra como la persona beneficiada? Porque nosotros, si este personaje es sanitario, estos 150 enfermeros que han pedido, pues es porque han estudiado aquí con nuestro presupuesto, la mitad financiado por nosotros, ¿no? Bueno, el 85%, entre el 85%. Uy, fíjate, yo pensé que era menos, fíjate. ¿No deberían, a tu juicio, como juez, valga la redundancia que tú eres, de devolver algo al erario público? Es bueno que los pobres sean tontos y es bueno que los tontos sean pobres. Si España ha hecho esta tontería, pues tiene que pagarla. Y la paga porque no obligan a irse a estas personas a Inglaterra, no las obligan a irse a Alemania. Es que España no sabe tratarlos bien. Y como no los sabe tratar bien, y desde luego mi generación, que tengo 58 años, es en esto responsable. Quiere muy mal a sus hijos, los quiere muy poco, por lo que veo yo, España. No, que no lo sabemos hacer. Resulta que una persona que en Inglaterra tiene 17 años se matricula, o 16, en una escuela de derecho. Y a los 3 años ya puede ser abogado. No, tiene que hacer otros 2 años, pero ya trabaja y gana dinero. Aquí son 5, por lo menos. 4 más. Si haces 2 carreras, 5 más. Uno de máster. Entonces haces unas cosas de headhunter rarísimas, unos castings interesantísimos con los currículums y no sé qué. Y cuando te dicen, usted es la persona elegida, 6 meses de hacer fotocopia. España es tonta. Y le quedan muchos años de seguir siéndolo. Por eso se nos llevan a los profesionales y nos quedamos aquí con el marrón. Si no cambiamos, seguirá siendo así. Qué panorama. Estas personas, como digo, que han sido formadas, ¿sí?, aquí, a mí me sabe muy mal que se las lleven a otro país. No se las llevan. Lo que no les ofrecen en España, se lo ofrecen en Inglaterra. Pero no es que aquí en España la universidad está desajustada, descuadrada. Es decir, tendrían que poner, o sea, con arreglo a las necesidades de demanda, X abogados, X jueces, X ingenieros, y aquí se sobrepasa. Hay todo el mundo quiere ser ingeniero, todo el mundo abogado, sirva o no sirva. Entonces habría que poner un límite, una cuota. Bueno. Y entonces subir la nota, subir, dijéramos, la excelencia, y la persona que tenga pues unos niveles de inteligencia más altos. Porque si no, tenemos también un país de mediocres, malos médicos, malos abogados. Yo tengo miedo. Yo he estado el otro día en un centro de urgencias con mi marido y me he asustado. Allí cualquiera es médico y bueno, sí, no, y una parasis, la gente, unas quejas terribles. No voy a nombrar el centro, pero yo veo que es una sociedad mediocre, no sé qué pensarás, vale, tú. De ninguna manera, España es un país brillantísimo. No, esto sí, un no, país no, no. Rebelde, un país maravilloso. Sí. No, pero me refiero El problema es que somos todos tan buenos y tan maravillosos que todos queremos más de lo que nos toca. Y no pasa nada, ¿me comprende? Aquí. Pero no iba yo por allí. No, ya me he dado cuenta. Yo iba en que no veo bien que un escolar pase al curso siguiente con 4 asignaturas pendientes. Hombre, es yo que no es lo veo bien. Absolutamente. Se va arrastrando, ¿no? Es absolutamente aberrante. ¿Y por qué? Porque los padres quieren que el niño acabe la carrera y le den un título, y los maestros quieren que no sea un fracaso escolar. Juntas las dos cosas y ya lo tienes. Y ese tío será un mal profesional, pero qué va. Yo tenía un compañero que empezó derecho y se jactaba de que nunca había aprobado un examen legalmente. Cambiazos, chuletas, montajes, o sea, con... ¿Él era buen profesional? Antes de acabar la carrera, que le costó 7 años, ya trabajaba en un banco. Porque él sabía la trampa, no fue a aprender la ley a derecho, fue a aprender la trampa. Y todos los abogados tienen que conocer la ley, pero viven de la trampa. Si no les basta con una gestoría. Como desnuda, amigos oyentes, como conoce los intríngulis de la judicatura, de las profesiones y de la universidad, no en vano, Jordi Arana, como les ha dicho, amigos oyentes, ha pisado 7 universidades. ¿Actualmente qué estás haciendo? Ah, no, pues sí, estoy, creo que estoy... ¿Sigues vinculado con el mundo de la enseñanza, con el mundo? Tú no, serás un... aprenderás eternamente, ¿no? ¿Te gustará? Ah, no, eso sí, eso es verdad. Sí, ahora pienso, la carrera que más me ilusión me hace hacer es periodismo judicial. Eso sí, supongo que me divertiría hacer periodismo, siempre... contar lo que fuera, pero sobre todo judicial, sí, porque comprendo que yo... Siempre vinculado, claro, con lo que fue... Yo fui primero cocinero, luego fraile y ahora vuelvo a ser cocinero. Y es mucho mejor ser cocinero que fraile. Eso pero, está clarísimo. Pero de todas las formas, de la forma que hablas, te tira mucho lo que es el mundo de la judicatura, de la justicia. ¿Por qué? Porque es que concibes un mundo injusto o sociedades injustas. Aquí, por ejemplo, el entorno que tú has tenido, tendrías que hablar mucho de injusticia, claro está. Es por eso que te atrae una vocación un poco de Quijote, de ejercer justicia, pregunto yo. A ver. Todo a cambio de nada, Javier. Yo te veo así. No, soy más caballero andante. ¿Sí? Entonces, el problema que tenía el Quijote es que él quería ser caballero andante y al final todo el mundo se reía de él. Aquí, sí, en el mundo de la justicia, unas veces... Eso es un sistema, está hecho un sistema para que el que quiera protestar salga siempre machacado. Y para combatir ese sistema solamente hay un arma, que es la inteligencia. Y yo eso es lo que intento practicar. Uy, sí. Sí, sí, porque creo que el principal problema de la sociedad... Hay dos problemas, los miedos y la ignorancia. No sé qué pensarás tú. Dos enemigos de la evolución del hombre. Para mí, de los más principales. Bueno, el miedo y la ignorancia, cuando se sienten uno u otro o los dos, lo que quitan es la libertad. Ah. Porque tú quieres hacer una cosa y hacer la otra, la contraria, por miedo o por ignorancia. Ajá. Es por miedo porque tú sabes las consecuencias de hacer lo que tú quieres hacer, te dan miedo y te abstienes. Eso es el miedo a la libertad de Erich Fromm. La segunda, sí. Sí, sí, sigue, sigue. La ignorancia, bueno, no sabes elegir lo bueno porque no lo conoces. Suele ser anterior al miedo. Anterior. Y es menos grave. Menos grave. Sí, porque se y habría soluciona. Que buscar, hay otros culpables que no el propio individuo social, que dijéramos, ¿no? Hay otros responsables de la ignorancia. Como son el desarrollo social y familiar en el cual la persona ha estado, ha tenido su incursión, como... No sé, yo buscaría otros culpables, quiero decir, ¿no? Más que el propio individuo en sí. Aunque partiendo de la base de que el individuo que quiere formarse, quizá hoy en día hay más medios que antes para una formación, desde su libre voluntad, o no. O sigue valiendo mucho los cursos académicos, sigue estando cara la enseñanza, la universidad, ¿cómo lo ves, Javier? Bueno. Como he dicho, la enseñanza universitaria en España es baratísima. Es baratísima. Y va a cambiar, y eso es malo. Es malo. La enseñanza universitaria online... Igual que la sanidad. No, la sanidad española es la segunda mejor del mundo, o la primera. Sí, pero con los recortes ahora... El problema son todos los demás. Claro. No, eso sí, mira. Los recortes han conseguido una cosa tremenda, que es que España desde el año 1940, excluyendo los años 36, 37, 38 y 39, la esperanza de vida en ambos sexos bajó. Pero a partir del año 40 hasta el año 2012, subió la esperanza de vida. Todos los años, hombres y mujeres, para los dos sexos, mejoraba la esperanza de vida. Eso significaba que los españoles íbamos a vivir un poco más. Ahora tenemos la segunda esperanza de vida del mundo, o la tercera, porque hemos tenido un éxito tremendo. Ahora, en cambio, ya en el año 13 ha bajado. En el año 12 empezó a bajar, pero para hombres y mujeres. Eso indica que no es un problema estadístico. Llegó un momento en el que ya teníamos que parar, o sea, ya tenía que bajar porque ha llegado un momento en el que algún año tendrá que bajar y otro año tendrá que subir. ¿Qué va? Es por los recortes que están encaminados a que haya personas que antes no iban a morir y ahora mueren. Y eso es lo que pasa en España desde el año 12. Yo voy a hacer un inciso y voy a hacer de abogada del diablo. Sí, muy bien. Pienso que en cierto modo los recortes algo bueno han aportado a las sociedades, a la sociedad española en su conjunto. Antes la gente alegremente, a cargo de la seguridad social, venga pastillas, venga tratamientos, iban a pedir medicinas como el que pide caramelos y cajas enteras, y muchas veces no se lo tomaban, lo dejaban ahí abandonado, y esto tiene un coste real, un valor a cargo del erario público. Y ahora, con los genéricos, la aparición de los genéricos y el dispensar medicinas por unidades, pues estos abusos pues se han corregido. ¿Dónde va un señor de 70 años o de 80 sacando píldoras anti-baby pues para su nieta o para su sobrina? Pregunto. Es decir, que se ha tomado más conciencia del valor de los medicamentos y no se dispensan tan alegremente como unos años atrás. No sé lo que pensáis. Bueno, no hay mal que por bien no venga. No has actuado como una abogada del diablo. Ah, bueno, has es que actuado yo no he estudiado. Como una abogada de la sociedad o como una abogada de la seguridad social. Eso sí. Eso es verdad, es uno de los buenos efectos. Y era terrible porque el comprar medicina gratis provoca adicción. Porque a la gente le duele algo, se toma la pastilla que ella quiere porque lo decide, porque se automedica, no le cuesta nada, y entonces le produce efecto placebo. O sea, porque yo me tomo una pastilla me curo porque no tenía nada. Al revés, el problema es que si te tomas la pastilla contraindicada, la pastilla indicada que resulta que está contraindicada, eso sí te puede dar un buen patatús. Está mal que alguna vez te dé, a ver si aprendes. Sí, muy buena puntualización, amigos oyentes. Vean ustedes la ironía de nuestro invitado Javier Arana. Y bueno, la seguridad social, la inseguridad social, es un modelo que, volviendo tiempos atrás, he de decir de antemano que fue, bueno, las jubilaciones las creó Franco en el año 1938 y Girón de Velasco, el ministro aquel. Pero claro, cuando le dan a veces, dice, bueno, es que las jubilaciones y las pensiones con el tiempo no se cobrarán, y Franco las creó y han sido copiados este modelo por muchos países del mundo. Pero no es menos cierto que fue con el dinero de todos los españoles. Sí. De todos los españoles. Otro error catatónico. Como también de ninguna manera, ¿no? Franco inventó la jubilación. No la inventó. Las sacó las vacaciones. Otro error, las creó. La monarquía. De Alfonso XIII. Arrancan de más atrás. 1915. Pero bueno, no las quitó. Dijeron que Girón de Velasco y él las. Eso fue una gran mentira. Que dijeron y que la gente se creyó. ¿De qué se creyó? Y luego había uno que se llamaba Licinio de la Fuente, que era fascista, pero que ese era el ministro de la Seguridad Social. Sí. En tiempos de en el gobierno. Pero Javi, aunque si hubiese sido a mí, ¿no? No se me oculta que es con el dinero de todos los españoles. ¿Hasta qué mérito, hasta qué punto tienen méritos políticos, ya no aplaudizadores ni nada, que con el dinero de todos hacen alguna obra buena? Pero si están para eso. Licinio de la Fuente pensó que cuando hubiera democracia, que la hubo a los dos años, porque esto lo decía en el año 1975 y las elecciones fueron en junio. El 15 de junio del año 1977, todos los que tuvieran pensiones les iban a votar a los falangistas. Y lo último que pensaron es que le debían la pensión al ministro o al falangismo. Votaron a Suárez y otros al PSOE. Entonces, la seguridad social no la hace un ministro, la seguridad social la hacen las cotizaciones. Con el dinero de todos los españoles. Solo los que trabajan, así como los impuestos es de los que pagan. Es una forma de emplear el dinero, de dar un futuro a las personas y unos derechos que tienen. Pero fíjate una cosa que había. Yo trabajaba en una empresa y a un señor le echaron. Le echaron porque dijeron que era vago, que era pequeñito, que no tenía fuerza. Y este hombre fue a magistratura de trabajo. Sí, claro. Y este hombre le dieron 2 millones, o sea, obligó a la empresa, y voy a decir el nombre, porque yo estuve allí de secretaria, Industrial Textil Muñoz, es Gran Vía 761, bueno, 721, perdón. Y este hombre obligó a través de magistratura a la empresa a darle 2 millones de los entonces, y sí, se fue a la calle, le indemnizó. Hoy en día te ponen a la calle y no te dan nada tampoco. Habría que tener consideración también con la gente que hoy en día, pues, el paro aquí, en otros países, aquí 3 meses de paro o 4 para cobrar, en otros 2 años. está muy mal considerado el obrero que por lo que sea hay un ajuste, un ERE o cierra la empresa, ¿no? Javi, ¿cómo lo ves? Bueno, había antes unas prestaciones y ahora hay otras. En cualquier caso, la prestación de desempleo actual, el máximo son 2 años, 24 meses. No, con relación a otros países, me refiero que están mejor considerados, porque aquí... Está mejor España que los otros países. ¿Contemplado? ¿Sí? Porque hemos tenido más solidaridad. El problema es que ahora se ha perdido, y porque somos más beligerantes, y porque los otros países son más capitalistas. ¿Y no es también porque ha venido un número ingente importante de migrantes también? Eso también, eso es diferente. Vamos a decirlo, ¿no? Diremos lo que queramos. Exacto, que también tiene su... Pero también... Yo es que estoy a favor de ellos. Es que yo también lo estoy, porque digo que han venido buscando y se han jugado la vida por un mejor medio de vida para sus hijos y sus familias, y nosotros, si estuviésemos en su lugar, haríamos lo mismo. Y no nos gustaría tampoco que el país que nos fuera hostil y que no nos recibiera. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos, muy sutilmente nuestro técnico nos avisa de que ya vamos a cerrar nuestra tertulia de hoy y que nos quedan escasamente 10 minutos. Adelante, Jordi y Javier. Cualquier pregunta que no les haya hecho, que crean ustedes de interés con relación a la situación política, con relación a la crisis que estamos viviendo, yo ya ahora les optaría porque me dieran ustedes soluciones. ¿Cómo arreglarían ustedes el uno y el otro? Jordi se ha expresado antes, algo ha soltado. A ver, Javier, ¿tú qué harías? ¿Qué harías como solución para esta crisis y esta sociedad perdida de políticos abusivos y fracasados? La crisis no se va a pasar. ¿No? El mundo que existía antes del año 2008 en Europa, en concreto en los países del sur de Europa, no volverá jamás. Lo que tenemos que hacer es ver que antes teníamos más riqueza, creíamos que éramos más ricos y no lo éramos, lo que éramos es más tontos, y lo que tenemos que hacer es buscar la solución en qué. El dinero que tengamos lo gastemos en lo que nos produce felicidad, y si no nos produce felicidad, intentarlo de otra manera, y que no tenemos tantas obligaciones ni con nosotros mismos, ni con nuestros padres, ni con nuestros hijos, ni... tenemos que ver cómo lo hacemos, porque esto no se va a pasar. Bueno, aquí me responde el Javier humanista y el Javier economista, pero humanista más que economista. Ahora el economista, ¿crees, Javier economista, que van a venir tiempos de bonanza? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes fe? Y también, Jordi, después también de algo. Te has quedado muy callado y también queremos saber tu opinión. En este tema entiende más a Javier y lo dejo que hable. ¿Me dejas? Bueno, pues adelante, Javier. Bueno. Vean ustedes, amigos oyentes, la diferencia que ha tenido Jordi Guas, que sabe mucho, pero es muy humilde. Y cede su opinión a Jordi Arana. A ver, Jordi. Javier. Ay, perdón, Javier, sí. Arana. A ver. La gente no quiere aceptar que el mundo que le parecía bueno, ha muerto. Lo gracioso es que no era bueno, parecía bueno. ¿Estábamos equivocados? A ver, nos creíamos que la economía era muy importante, que las cosas que teníamos eran muy valiosas. Ahora resulta que nos han quitado todo eso a mucha gente, porque no las compró bien, porque fue engañada, o se dejó engañar, o se engañó a sí misma. Entonces yo tengo la impresión de que esto no volverá jamás. Ahora, eso sí, España volverá a ser un buen país para negocios de las personas que ya tienen dinero. Y han conseguido, porque cuando la gente dice, uy, no hay dinero, te han engañado. Ahora hay mucho más dinero que antes porque se le ha dado a la máquina de hacer dinero. Entonces, una situación ficticia, ¿no? Es irreal, no es nuestra situación económica la que la maquinita dice, no está en crear billetes. Es sino que se economía, los dan a ellos mismos. Sino economía, ¿no? Y no billetes. A ver, papel. Los billetes no sirven para nada. Es papel. Solamente sirven cuando tienes un frío terrible, te calientas 5 minutos. Y nada más. Eso es un billete. Eso es. Sin embargo, quieres decir que el dinero hoy en día como pieza de intercambio, como solución a corto plazo, al instante, sí. Yo para mí es un mal amo porque cuesta mucho de conseguir y es un buen esclavo, te sirve muy bien. Pero como digo, el futuro de España, tú lo veo que lo pintas muy negro. Da a los oyentes una solución. A ver, da una solución. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría Jordi Arana? ¿Qué sistema político elegiría? Parece que sí, que está claro que el anarquismo, ¿no? Pero créanos una sociedad, créanos un gabinete a tu gusto. ¿Qué crees tú que se acabarían todos los males? A ver, las comunas que se hicieron en la guerra, la más famosa fue la de Caspé, pues no suprimieron el dinero, suprimieron el dinero que no era el de la comuna de Caspé. Y entonces acaban unos billetes con el sello de la comuna de Caspé. ¿Era dinero o no era dinero, hombre? ¿A efectos prácticos? No era verdadero dinero porque ahí se conocían cuáles eran los bienes y servicios que se podían producir en Caspé y consumir en Caspé. Eso es diferente. Es diferente. Ahora, en cambio, ¿qué pasa? Como ha habido una gran crisis, hacemos mucho dinero y se lo damos a los agentes económicos, que son los bancos y las financieras. Y entonces encima dicen que no hay dinero una vez que ya se lo han quedado. Entonces, solamente tenemos una solución. Desde luego, el sistema político, necesitamos un sistema político que nos trate de oprimir para poder estar en su contra. Y no vamos a poder hacer nada contra eso, afortunadamente. Con respecto al dinero, es dar valor a lo que tiene, a lo que es importante y lo que te provoca felicidad o te lo puede producir. Sí, pero, y todo lo demás pasar de ello. Pero bueno, es que esta crisis, Javi, hay mucha gente parada y el paro es espectacular. Yo digo, bueno, no funcionan los créditos. ¿Qué pasa? El banco dice que es una entidad que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Exacto. Entonces, ¿cómo se tiene que mover el mundo empresarial con créditos altos, además? Entonces, ¿quién? Aparte de ideologías políticas enfrentadas que frenan la confianza en los mercados europeos también, que esa es otra, no tienen confianza, hay muchos problemas. Vale. Solución para la crisis. Eso vale. Es lo que me preguntas, ¿no? Esto te he preguntado, sí. Haz lo que te dé la gana. Es lo único que hay, porque lo demás no te van a dejar hacer otra cosa. Ay, amigos, se han cargado la carbonería. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Que haya 7 carbonerías. Y por cada una que quiten, hacer 7 más. 7 personas que no se dejan. El contrato de trabajo es el contrato de esclavitud. Pues no firmen ninguno, y aunque no lo firmen, no lo contrates. Simplemente haz exactamente lo que puedas, lo que te dé la gana. Sin someterte a contrato ni a trato. Bien, amigos oyentes, estamos terminando nuestra tertulia a día de hoy. Nuestro técnico ya nos avisaba que quedaban 10 minutos y están prácticamente han discurrido. Jordi Guas, déjanos una frase lapidaria para nuestros oyentes. ¿Qué dirías a nuestros oyentes acerca del anarquismo, de la tertulia que hemos desarrollado? Deja un pensamiento a nuestros oyentes. Pues nada, que ¿qué se te ocurre? Aunque se piense que es una utopía, es posible. Es posible un mundo... La palabra anarquista no me... Prefiero la palabra libertario. Libertario, pero, sí. O ácrata, pero ácrata. Yo considero que es posible. Ahora, también esto parte de la concienciación individual de cada persona. Y con un sentido, no lo digo en sentido religioso, espiritual, en el sentido de que cada persona tome conciencia del bien que puede hacerse a sí misma, partiendo del autoconocimiento, y del bien que puede hacer a la sociedad, a los demás, a la sociedad en general. Muy bien, muchas gracias. Javier, para terminar, un pensamiento para nuestros oyentes, una frase lapidaria, de las tuyas, esencia. No te dejes engañar, la cosa está mucho menos mal de lo que nos dicen. Y si te dejas engañar, entonces sí que tendrás crisis toda la vida. Y paga las consecuencias. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Y ahora continuamos con la música. Ya estamos iniciando la recta final de nuestro programa. Y de nuevo, Jordi Guas nos propone un tema musical que hoy ha sido la elección que la ha preferido y que la quiere dar a conocer a ustedes, amigos oyentes. Nuestro técnico ya tiene a punto un tema. Preséntalo, Jordi. Banderita roja y negra de el cantante anarquista José de Molina. Muy bien, adelante. El

con los caciques. ¡Pelea pólvora! Para no reconocer el fracaso salinista, compraron televisoras, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras de este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, que eran puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. Nomás les pintó un violín y los mandó a la chingada. Pero los hechos desmienten la razón oficialista, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada. También se inspira en Hidalgo, en Morelos y en Cabaña, del guerrero Pancho Villa aprendieron sus hazañas. Para ser más evidentes estas profundas verdades, no pudieron someterlos ni 15,000 militares. Los federales llevaron helicópteros y aviones para asesinar al pueblo, bombardeando poblaciones. Pero al ver que no pudieron la insurgencia derrotar, los hipócritas dijeron: ya debemos negociar. Y en la selva la candona se oyó este grito nomás: negociaremos las formas y los principios jamás. ¡Que vivan los zapatistas! ¡Viva su lucha sagrada! ¡Vivan los indios de Chiapas! ¡Que viva la lucha armada! Bien, amigos, un fantástico corrido. Espero que lo hayan pasado bien, lo hayan bailado, se hayan amarrado bien a su pareja y lo hayan pasado muy, pero que muy bien. Y ahora, amigos, entramos en el espacio ya, la canción de tu vida. A petición de un oyente de aquí de la calle Doctor Pi y Molins, número 14, doña Julia, nos pedía una canción, You Are My Destiny, Tú Eres Mi Destino, de Polanca, del desaparecido Polanca, que triunfaba ya por los años 60 y 50, creo, anterior. Y esta canción, pues a ella le embriaga, le parece muy bien, dice que se eleva a los cielos. Bueno, doña Julia, disfrútelo usted, váyase a los cielos si quiere, pero regrese, porque nuestra realidad, mientras usted tenga materia, sigue siendo la tierra. Destiny, you're my destiny. You are my destiny. You shall That's what you are. You're my girl. Espero, doña Julia, que usted haya bajado ya de los cielos, se toque a sí misma y vea que está en su realidad, pero que esta pieza siempre la acompañe. Usted es una buena oyente de Consciencia Activa. Igual que ustedes, amigos oyentes, si lo desean, recuerden nuestro correo electrónico, pueden pedirnos en este espacio la canción de tu vida. joanicinarsk@gmx.com. joanicinarsk@gmx.com. Recuerden que nuestro programa lo pueden escuchar ustedes, amigos oyentes, los lunes a las 9 de la noche y los viernes a las 8:30, a las 8:30, aquí desde Radio RSK, Consciencia Activa. Y ahora entramos ya, amigos oyentes, en nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. La primavera está llamando y los calores, el cambio de estación está llamando a la puerta. Un buen remedio para evitar en el campo picaduras de insectos es friccionar nuestro cuerpo con zumo de limón. Los bichitos huyen despavoridos y no regresan más. Para ustedes, amigos oyentes, los que tengan falta de una buena memoria, parece ser que las infusiones y la raíz de ginkgo biloba, así como también el jengibre, aumentan, como digo, nuestra memoria y la hace más su capacidad, aumenta su capacidad. Espero que a todos aquellos que lo necesiten, ¿verdad?, amigos oyentes, pues pruébenlo. Seguramente se llevarán una grata sorpresa y verán que su memoria de pequeña pasa a ser de elefante. Cuando aparezca en nuestros labios las molestas y minúsculas llagas, es interesante aplicarnos a la noche antes de ir a dormir una fina capa de miel. Se cicatrizan, desaparecen y nos dejan nuestra boca perfectamente sana y unos labios carnosos, bellos, hermosos. Tiene un efecto también embellecedor. Fíjense ustedes, la miel de las abejas, tan denostadas últimamente, no, denostadas no es la palabra, tan crucificadas por la abeja asesina india, china, creo, con esto de las nacionalidades, pero creo que ya se está solucionando. Pues bien, amigos, acuérdense de aplicar en sus labios ante cualquier llaga una fina capa de miel antes de acostarse. Y ahora ya entramos, sí, amigos, en la recta final de nuestro programa. Y Jordi Guas nos sugiere el último tema de hoy, de esta noche. Ya que empezamos el programa más o menos hablando de curas, pues lo acabaremos dentro de la misma temática con la canción Bad Religion del grupo español de música punk Te Cagas. cambia al hombre animal. La vacancia es una gran calamidad. Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto cura trabajar. Comer y beber es buscar placer. Recomiendo hacerlo con moderación. Excelente el vino del sacristán. Tiene un cerdo en la barriga, monseñor. Vean, amigos, qué tema con aires de punk tan fabuloso, tan marchoso, que nosotros, mis invitados y yo, hemos estado bailando en la silla, nos hemos marcado toda una pieza punk aquí, y las caderas ya nos hemos tenido que sentar porque empezaban a molestarnos. Bien, amigos, y ahora entramos ya directamente en el tiempo de nuestra poesía. Un tema que escribí, una poesía hace bastante tiempo, Socios Sucios, dentro de la protesta y de la disconformidad que tenemos con nuestros políticos, bastante apropiado. Y bueno, ya escucharán ustedes, como yo, me parece que es una temeridad con llamar a los sabrosísimos pies de cerdo, pies de ministros. Y hago una crítica, pues, sobre ellos. Y espero, amigos oyentes, que les guste a todos ustedes. Socios Sucios, nuestro técnico está a punto de recitar para todos ustedes. Y recuerden que es, claro, esa petición de ustedes, y me alegro mucho que nuestro Rapsoda Pitu la recite para ustedes, ya que tanto le aclaman. Bien, pues adelante con Socios Sucios. Socios Sucios. ¿Quién fue el tonto funcional que en un lugar tiempo atrás se le ocurrió comparar los sabrosos pies de cerdo con derecho e igualdad a los pies de los ministros del mundo y cualquier gobierno? En un acto generoso, el cerdo, al llantar, entrega su cuerpo, pies y cabeza y hasta su rabo es sabroso. Los políticos, en cambio, sin robarnos la cartera, nos recortan los ingresos y se quedan el dinero. En un proyecto primero y después por un decreto. Democrática manera, y ustedes que se lo creen. Siendo el puerco y el ministro tan opuestos en nobleza y su cuerpo diferente según la naturaleza, algo les une y comparten, aunque el cerdo coma rancho y el político carpacho. a las horas del almuerzo, al político y al cerdo, por razones evidentes, conviene echarles aparte. Para cualquier comensal, congregado en una mesa y que por bueno se aprecia, con el vino y con el pan, si hay jamón en la bandeja, ibérico o de bellota, un semblante ofrecerá, satisfecho y sonriente, mientras la cara de idiota es la que pone la gente, si no hay jamón en su casa, en su mesa y en su fuente, o el político se sienta a decir sobre leyes o a discutir torpemente. Más para mal que por bien, muy poco es lo que hay que ver entre la raza porcina y la casta dirigente, excepto a darles de comer en sitios punto y aparte, o a todos cerdos llamarles. Unos y otros unirán a estómagos agradecidos por el llantar o los cargos, si pretenden compararlos en amor o en desafíos. La sociedad a su arte, qué alto eleva el listón en cualquier patria o rincón, cuando el ciudadano es parte. Obedecer es amar, el cerdo siempre obedece. Pues señores dirigentes, obedezcan a la gente que les paga y que les quiere, aunque no se lo merecen, y den ejemplo si pueden. Si por desgracia al poder le habremos de soportar, pórtense debidamente en cualquier necesidad, si no quieren que la gente les mandemos a... Al desgraciado momento que por culpa del poder estamos viviendo hoy, ofrezco dos soluciones. Que la indignada corriente de entre la más sabia gente elija por presidente aquel que crea el mejor, y después que desconfíen, le controlen y le vigilen como si fuese el peor. Si es que fracasa esta oferta, pese a mi buena intención, que venga y lo arregle Dios. Amigos oyentes, nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado la poesía. Les espero nuevamente a la semana que viene, el lunes a las 8:30, perdón, a las 9, y el viernes a las 8, en lo que será ya, lo que será la edición número 26, aquí en Consciencia Activa, desde Radio RSK, Paseo de Fabre Puig 274. Sean amigos todos los felices que puedan. Hagan caso a los consejos que nos ha dado nuestro invitado de hoy, nuestros invitados de hoy. Sean todos lo felices que puedan, no se preocupen de nada y hagan lo que quieran, amigos oyentes. Mientras tanto, les mando un beso y un abrazo y les espero, como digo, amigos oyentes, el próximo lunes y el próximo viernes. Hasta entonces, un abrazo, como digo, y un beso. Adiós, amigos.